Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. ...26 de febrero del 2014, Villarreal. Estimados doctores, felicidades por su programa. Soy una oyente asidua y esto me ha animado a comentarles mi situación. A los 12 años empecé a vivir una pesadilla traumática que aún no ha terminado. Mi hámster ruso, Natasha, con quien había vivido mil aventuras, falleció de un cólico nefrítico y su pequeño espíritu poseyó, en forma de Dybbuk, a mi madre, que a día de hoy, 20 años después, sigue comiendo pipas sin parar, duerme sobre bolitas de periódico mascado y huele a pis rancio. A todo esto me he acostumbrado, pero me duele que siempre que vamos a verla, ella intente morder a Baldomero, mi pareja, con sus afilados dientecillos amarillos. Luego las dos se ríen, mientras Baldo se lamenta, el pobre. Siento que me descoyunto en medio de los tres, de Baldo, de mi madre y del espíritu de Natasha. ¿Qué puedo hacer? Firmado, señorita Zully. Querida señorita Zully, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Yo, en primer lugar, quiero pensar que el caso no es tan grave como en un primer momento puede parecer, aunque sí creo que tiene unas complejidades psicoanalíticas de gran calado. ¿Qué quiero decir con esto, doctora? Pues ahora, que creo que esconde en la señorita Zully un complejo de culpabilidad. ¿Por qué deduzco esto? Muy sencillo. Primero nos cuenta cómo vive mil aventuras con su hámster. Y el hámster, tras su muerte, se convierte en un Dybbuk, que para los siguientes han de saber que el Dybbuk es un alma en pena, un espíritu que debido a su mala vida, tras la muerte no haya descanso, no haya reposo en ningún paraíso y va vagando hasta que posee a un vivo, en este caso a la madre de la señorita Zully. ¿Qué tuvo que hacer este hámster? ¿Qué tuvo que hacer este hámster para caer en tamaña condena, ¿no? No tuvo que ser nada bueno. Y está en esas mil aventuras que corrieron juntos, donde se halla esos idas y venidas pecaminosas, de algún modo transgresoras, ¿no? De algún tipo de ley cósmica. Todos sabemos que en la simbología occidental arcaica, el ratoncito Pérez, luego posteriormente, también es símbolo, ¿verdad?, del sexo femenino, del sexo precisamente de la niña púber, ese ratoncito Pérez. En su tierna infancia, deduzco yo, dígame doctora si usted está en desacuerdo, la señorita Zully fue un tanto casquivana, un tanto pelandusca y usó de su hámster para hacer sus maldades y esto ha derivado en esta transformación del hámster y en esa posterior posesión de la madre, que se convierte aquí en el elemento sancionador, en el elemento de poder que vuelve ese complejo de culpabilidad portado por el hámster y que la madre va a transformar en castigo. Bueno, pero eso no puede negar la parte de responsabilidad que tienen tanto el hámster como la madre. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá que nuestra pobre señorita Zully no haya superado todavía pues esa infancia, esa niñez que de la que no es consciente incluso en esta época adulta, porque entendemos que al estar casada pues rondará ya como los 30 o los 40 años. Entonces, claro, como que tiene que estar rodeado del hámster, del espíritu de su hámster y de su madre, pues le hace todavía ser niña, pero eso no quita que realmente tanto la madre como el hámster sean seres maliciosos, seres malvados, que invadidos por ese espíritu y siendo ellas perfectamente conscientes, poniéndose de acuerdo y riéndose, es decir, que hay una disociación de los personajes, no se da como personaje único, no podemos eximir de culpa, por tanto, a ninguno de estos dos personajes porque los dos se ponen de acuerdo en un afán colaborativo para destruir o molestar el entorno de la niña. Sí. Como yo decía, doctora, es un caso para mí claro de culpabilidad encubierta de la señorita Shuli y este ratoncito, este hámster que donde se concentra todo el mal. Y que hay una transferencia a tras su muerte, aflora este complejo de culpabilidad y... Pero es que no entiendo, ¿culpabilidad por qué? Es que no lo entiendo, doctor Zayus. Culpabilidad es como, pensemos en la teoría freudiana de la teoría de la cloaca, donde la mujer ve su sexo como algo sucio, como algo culpabilizador, y esto procede de la madre. Y al morir su ratoncito, ella culpabiliza a la madre. Es decir, el caso de señorita Shuli es un caso de una señorita que sufre frigidez. En todo caso, esta frigidez se la está achacando la madre, estamos ante un caso típico de madre terrible, de madre castradora, una vez más. Efectivamente. Por tanto, es responsabilidad de la madre y no de la niña, porque es la madre la que pretende darle una lección a nuestra querida señorita Shuli, castigándola con la figura del hámster y trayéndola al presente una y todo el rato. Es decir, es como tú no supiste cuidarle bien, pues me comporto como si fuera Jones Hamster, intentando de nuevo darle una lección como madre y no permitiendo a la niña, bueno, no sabemos la niña cómo vive esto, porque lo que ella piensa realmente es que su madre tiene un problema, en ningún momento se siente atenazada por la madre. Obviamente el hámster, el ratón, sabemos que es el espíritu por sí, de el que va atravesando las paredes, ¿no? El que entra en todos los rincones, el que entra en las casas, el que tiene sus madrigueras y atraviesa las paredes con sus agujeros. Y esto obviamente está combinado con el poder materno, hace un cóctel explosivo psíquico, un cóctel psíquico que se llama técnicamente así. Estoy de acuerdo con usted, doctora, que aquí el hándicap, el problema es la madre. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ya para darle una posible solución a nuestra amiga, pues que no te sientas culpable, que tú no tienes culpa de nada, que la culpa de todo, por supuesto, es de tu madre. ¿Por qué? Porque primeramente la maternidad, la paternidad es una cosa muy, muy, muy compleja y sobre todo... Y que eso no le exime a la madre de su propio personaje. Es decir, que no vale que bajo la excusa de la madre a usted le achaque un montón de problemas que son de usted, de su madre, de la madre de la señorita Shuli. Por tanto, déjelas que se maten. Es decir, yo creo que la solución más rápida puede ser que en uno de esos nuevos conatos que deje que se maten, que se coman a su marido, si es eso lo que quieren, porque tampoco a usted parece, hombre, le molesta. Pero bueno, es que como que resolvería un problema completo, eliminarían la figura que a ellas tanto les molesta, se quedarían solas y a ver qué hacen con ellas mismas. Y usted márchese y disfrute y bueno, pues piense ya, llame a su madre poco después para ver qué es lo que ha pasado, si sigue cabreado con el hámster, si siguen siendo amigos y se acabó todo esto. Sí, porque efectivamente usted muy clarividentemente ha descubierto cómo su madre, en realidad, en el fondo, es una rata. Siguiente consulta. Génova, 30 de abril de 2014. Estimados doctores, desde mi último viaje a Egipto se ha despertado en mí una extraña afición que hace que me relacione con el mundo de otra manera. Y es que desde hace no mucho tiempo he empezado a ver el mundo a través de un papel, un periódico, unas tijeras invertidas o cualquier otro artilugio que solo permita ver parte de mi rostro, pero sobre todo solo los ojos. De esta manera, y tras 45 años, que se dice pronto, he dejado de ser objeto de mira para ser observador consciente, sobre todo de aquellas personas que me miran. ¿Creen ustedes que tengo un problema? Lo digo por descartar opciones y ver si es normal u otra cosa. Se despide atentamente Graciano Villa. Estimado Graciano, yo de usted, la verdad, es que no me preocuparía mucho, porque realmente lo que a usted le pasa es que se ha convertido en la momia. Bien sea fruto de su viaje a Egipto, bien sea pues porque la cultura se inscribe demasiado en nuestros cuerpos y usted está ya ahí como atenazado, ha vuelto de Egipto hecho un pupas. Quizás solo eso, o quizás que es que realmente no le apetezca ya que le estén mirando todo el rato el cuerpo o que sea el cuerpo lo que primero se presente, sino que quiere invertir ese efecto y ser usted el que mira pues a través de esas tijeras convertidas en gafas o de ese papel que de periódico que tiene unos agujeros. Ese tipo de presencia, esa manera de relacionarse con el mundo es maravillosa y eso es lo que ha hecho que usted se convierta pues en nuestra momia. En nuestra momia, que no es un ser putrefacto, sino que es alguien que simplemente decide taparse, vendarse, pues como decía antes el doctor Zayus, un antihéroe, pero no malvado. Sí, bien, doctora, yo retomando su acertado, incisivo y, como siempre, profundo y muy profesional análisis, creo que nuestro amigo Graciano padece un deseo exacerbado de espiritualidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, es el afán de ver sin ser visto, ¿no? Que al fin y al cabo es el poder que tienen los espíritus, si no nos damos cuenta, ¿no? Incluido y sobre todo, que es a donde quiero llegar, el propio Dios, la propia divinidad. ¿Por qué? Porque Dios es el ojo que todo lo ve. Y en eso está una propiedad de Dios que se suele pasar por alto y que es un cierto sesgo malvado, ¿no? Recordemos que siempre el diablo es una parte de Dios, es uno de sus ángeles, es una parte de él de algún modo, que se vuelve contra él, y que el bien, por tanto, conlleva una parte de mal. Y entonces es, recordemos, el ojo que todo lo ve, pero que no hace ningún bien, porque aquel que se oculta, que quiere ver a los demás, pero que él no quiere ser visto, tiene algo que ocultar, en este caso, como decía la doctora, que sus heridas, porque es una momia, que es un muerto que ha vuelto a la vida de algún modo en la ciudad. Hombre, yo lo que creo es que realmente a este hombre lo que le pasa, aunque él todavía no sea consciente, porque es maravillosa esa fase en la que está, como decía antes, ¿no? Que es un poco como gigoló o un galante, ¿no? Que va todavía con un gesto un poco innato observando el mundo a través de objetos que solo coge con sus manos. Pero probablemente pase a esta fase porque el delirio predominante y derivado de este tipo de situación es que usted se acabe vendando cual condenado que es a ser de nuevo constantemente observado y mirado a los ojos porque es el único punto que van a buscar las personas cuando usted se lo encuentren por la calle. Y eso a usted le va a dar mucha pena porque la gente le va a mirar envuelto en pues una situación muy incómoda que es de total venda. Sí, piense efectivamente que si usted es descubierto por los demás en esta situación de ese espionaje, de ese voyeurismo tan, tan peculiar, puede ser linchado por la masa en ciertas ocasiones. En ese sentido, lo único que le podemos recomendar es que se ponga una corbata encima de toda esa capa de vendas, o bien se dibuje algún tipo de señalética, aunque sea un poco thunder, de cara a que pues ninguna persona le pueda pegar. Y si no consigue, porque estamos, doctora, no olvidemos, una vez más lo digo, ante el caso no solo de la momia, sino de El Hombre Invisible. Recordemos este documental sobre El Hombre Invisible, que fue un hombre que efectivamente existió, que está documentado, existió ahí en Michigan. Y lo recuerdo perfectamente. Sí, sí, y recordemos que en el documental, como él usaba vendas. Él se vendaba, cual momia, para cuando necesitaba verse él mismo. Pero se quitaba las vendas para observar a los demás, ir por todos los sitios. Él podía ver a todo el mundo, podía entrar en todos los lugares sin que a él le vieran. Ese es el verdadero deseo de Graciano Villa. Lo conseguirá. Nosotros no dejen de informarnos, porque si consigue ya finalmente volverse invisible y ver a todo el mundo sin ser usted visto, habrá logrado, yo creo, la completa realización, el sumum de toda su alma. Insiste usted, doctor Zayus, en que las vendas para este hombre suponen una especie de máscara, y no puedo estar menos de acuerdo con su comentario, porque realmente las vendas son algo inofensivo para la persona y para aquel que mira, de tal modo que son pasan desapercibidas y hacen que la persona sea todavía más triste y ocultada tras ahí, esas ahí vendas. Ahí le ha dado, doctora, ahí es donde quería llegar. Es que la máscara tiene muchísimas funciones. La persona, como sabemos, es máscara. Y la máscara no solo nos crea una personalidad, sino que la máscara también sirve para ocultar una personalidad. Ya, pero es que la venda no cumple esa función. Las vendas no suponen una nueva personalidad para la que ni siquiera es eso, porque la máscara tiene entidad propia. Y las vendas no cumplen esa función, no muestran un personaje. El hombre momia no es más que un hombre detrás de... O sea, es la reminiscencia al propio hombre que está detrás de esas vendas. Pero muy, muy a su pesar, aunque cualquier prótesis que use, inclusive la que use para ocultar la máscara, por ende, finalmente, esa se convierte nuevamente en máscara. Es decir, no hay un yo esencial en el humano. No hay un yo esencia. Somos como cebollas con capas o como muñecas rusas. Yo lo que creo, básicamente, es que la máscara, lo que expresa... las vendas, es un dolor que tiene la persona y que intenta vendar. Vuelvo otra vez a la misma idea de antes. Remite de nuevo a la propia persona y a algo que él quiere tapar, lo cual hace que te metas en un bucle donde no hay ninguna expresión hacia afuera. Que eso es lo que hace la máscara. Siguiente consulta. Sátiva, 6 de marzo de 2014. Admirados doctores, felicidades por su programa. Me dirijo a ustedes con cierta desazón, pues mi problema no es cosa baladí. El martes pasado se celebraba en mi pueblo la festividad de Santa Natividad de Aguas Ucias y la Santa, a la que soy muy devota. Me concedió ese mismo día un gran poder. Puedo transformarme en hombre siempre que quiera. Basta con tomar un chupito de aguardiente y me cubro de vello negro y alambroso. Mi hablar se vuelve tosco y me pica mucho el enorme bulto que me sale en la entrepierna. Figúrense, a mis 80 años... Mi problema es que no sé cómo aprovechar este don. Me parece algo estúpido y sin valor, pero no quiero ofender a la santa. Una ayudita, por favor. Firmado, Amancia. Amancia, gracias por confiarnos tu caso, tu estupendo caso. Y digo estupendo porque lo que te pasa, no solo lo que te ha sucedido, no solo es milagroso, doctora, fíjese bien lo que digo, sino que también es maravilloso, realmente fantástico. Porque no es solamente que no tengas un problema, sino que tienes una ventaja sobre los demás humanos. Puedes ser mujer y a ratos puedes ser hombre. Eso sí, un hombre, dijéramos, un poco gañán, un poco zarrapastroso, con perdón, porque claro, eso de que te pique el bulto, etcétera, eso quiere decir que es un hombre, para que tenga picores ahí, pues que poco más o menos, poco limpio, ¿no? Claro, en ese sentido lo que usted puede hacer es pues dejarle tareitas preparadas. Es decir, que cuando sepa que llega más o menos la hora en la que se va a transformar y va a dejar de ser usted para ser ese hombre tan tosco, le puede dejar en la mesita escritorio pues unas notas, unos ejercicios de caligrafía, de completar palabras, de marcar el sexo y el género, bueno, pues como tareas varias que él pueda ir trabajando y que usted luego, cuando vuelva a ocupar la forma, pues pueda revisar de esta manera, pues de alguna manera se sentirá menos responsable de lo que pueda hacer este hombre tosco, que en el fondo, pues también usted, pues que pues cae sobre su responsabilidad, porque convive con él en su cuerpo todo el rato, no es amigo suyo, no es su hermano, no es su novio, pero bueno, forma parte de su ser, por así decirlo. Doctora, usted propone que pula a este hombre, ¿no? Que lo haga un poco más refinado, dijéramos, más cultivado, etcétera. Hombre, yo lo que digo es que si van a convivir en el mismo espacio, bajo diferentes formas, pues de 8 a 10 eres Amancia y de 10 a 11 eres Amancio. Si van a convivir en el mismo espacio, más o menos se van a encontrar con la misma gente, pues que si ella, sus amigas o amigos le dan una información sobre la tosquedad de este hombre, pues que la manera que puede tener de pulirlo y, por tanto, después de aprovecharlo, es que le deje unas notitas, unos avisos, para que tenga cuidado, pues para que se lo trabaje. Lo que no cabe duda es que tu vida, Amancia, va a ser desde ahora mucho más rica en vivencia, en aventuras, en experiencias vitales, por supuesto. Porque estamos, doctora, corríjame si me equivoco, ante el caso, el típico caso y ya conocido de Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esa esquizo relación con uno mismo, que uno se, en sí, esa personalidad múltiple se despliega. Sería una especie de sexualidad bipolar, a partir de la cual no se puede saber si efectivamente existe un punto intermedio, pero en esencia son pues esas dos personas. Me parece muy interesante porque además no tiene nada que ver con el concepto de transexualidad ni nada de esto. Entonces, pues usted sabe que no se tiene que preocupar de desarrollar su parte masculina o si es más o menos femenina, porque sabe que está atada a vivir siempre un personaje que es el de mujer, que no será extremadamente femenina y que siempre tiene como un hombre a su lado. Pueden compartir geles de baño, maquinillas, ponerse de acuerdo en cuál puede ser la mejor alimentación para coexistir en un cuerpo que ha de estar a gusto de ambos. Y por supuesto, claro, no nos podemos olvidar del alojamiento. Es decir, que a usted le va a permitir como persona saber trabajar mejor en equipo, saber llegar a acuerdos, a consensos, a ideas, aunque usted pueda tener luego su vida totalmente aparte. Me parece una ventaja frente a otras muchas personas. La otra posibilidad, la otra hipótesis o teoría que podemos abordar en tu caso, Amancia, es que al ingerir esta pócima, este aguardiente, sufras un episodio alucinatorio y creas en este delirio que te estás transformando en hombre cuando en realidad sigues siendo mujer. Pero esto prueba que el sexo de varón o hembra está en la mente. está en la mente. Y que también lo que puede pasar es que a usted se le inflame la glándula de Bartolo al entrar en una especie de éxtasis, gracias a la ayuda de ese alucinógeno, que para usted es el aguardiente, y empiece a entrar en una especie de sexo tántrico con usted misma. Es decir, que esos momentos de alucinación yo no los atribuiría a una enfermedad mental, como dice usted que tiene, sino a momentos de tránsito en los que medio piensa que le penetra un hombre, usted es un hombre, todo fruto de la glándula de Bartolo. Perdón, doctora, por mi ignorancia, ¿cuál es la glándula de Bartolo? Es una glándula que se encuentra dentro de la vagina y que es la que segrega todos los jugos gástricos que necesita. Ajá, en ese caso, esta glándula sufriría una hipertrofia que nuestra consultante confunde con un miembro varonil. Claro, lo que puede hacer es simplemente ponerse papel secante, que eso lo que haría sería, hombre, absorber, de alguna manera contener la cantidad de secreción que usted tiene, de tal modo que le ayudaría a que no se le inflame tanto y que el episodio, también fruto del desmayo por la cantidad de actividad y flujo sanguíneo, pues no le lleve a un delirio tremendo. Ajá, y para el picor, pues un poco de dermovagisil y también son útiles unas pequeñas cataplasmas frías de hierbabuena. Siguiente consulta. Capri, 1 de mayo de 2014. Queridos y respetados doctores, me pongo en contacto con ustedes para exponerles mi caso por si pudieran analizarlo y si fuera posible que me dieran alguna de sus brillantes recomendaciones. Tengo la extraña y estúpida manía de expresar mis sentimientos al revés. Me explico. Cuando algo me causa mucha pena, mucho dolor, resulta que lo expreso con estridentes carcajadas, pero no por ello dejo de sentir esa pena. Sin embargo, cuando algo me produce gracia y me hace reír, mi manera de expresarlo es con lloros y quebrantos. Cuanta más gracia me hace, más fuertes son mis sollozos. Esto, cuando estoy en confianza, no pasa nada. Ya me conocen. Pero, y ahí es donde está el problema, cuando me rodean gentes con las cuales tengo poca o ninguna confianza, pues no suelo ser entendido y me miran extrañados o con mala cara incluso. Y lo cierto es que termino avergonzándome por este hecho, como ustedes entenderán. Quedo en espera de su respuesta. Atentamente, se despide Régulo. Estimado Régulo, lo primero, agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta, porque ya su caso fue tipificado siglos y siglos y siglos atrás, en la época de los griegos, como lo que hoy ya comúnmente llamamos un trastorno cerebrovascular de inversión homeostática aguda o comúnmente conocido como síndrome de Alejandría. La manera que tenemos de resolver su caso, la manera que tenemos de darle pues un análisis clínico que nos permita obtener las mejores herramientas para que usted no se vea afectado por esta situación de homeostasis permanente en la que se encuentra su cuerpo, es algo que no podremos saber porque los datos sobre este caso se perdieron en aquel famosísimo incendio. Y siglos después, pues grandes psicoanalistas y doctores en ciencias varias como nosotros no hemos conseguido saber cómo resolverlo. Bueno, doctora, se llama síndrome de Alejandría porque lo padeció en la antigüedad Alejandro Magno. Y todo son ventajas. Alejandro Magno, cuando ganaba una batalla, su natural alegría la mostraba también con una inversión emocional, la mostraba con llanto, y sus hombres, sus guerreros, pensaban que no era suficiente, que él quería más, y luchaban con más encono en la siguiente batalla para darle a su ansiada. Y así se hizo Alejandro dueño del mundo. En el caso actual, ¿usted cómo puede usar este arma? Para empezar, yo creo que es una ventaja porque es una, como decía la doctora, esta homeostasis, es una compensación. Si usted está triste y su rostro expresa alegría, está enviando información al cerebro para que éste se alegre un tanto. Luego está combatiendo esa emoción. De esta manera, su cuerpo se mantiene en un equilibrio constante que, aun de forma invertida, pues le permite a usted llevar una vida más o menos regulada. Claro, el problema es que este trastorno, esta lesión, como decíamos antes, cerebrovascular, de carácter agudo, aun regulable, y quizás de ahí pues venga derivado su nombre, o quizás sus padres, pues para ponerle su nombre, sonó como un mazazo en su cadena genética, su cadena cromosómica, perdón, y le quedó marcado pues como el hombre, que es alguien que necesita una regulación constante, y aunque sea de forma invertida, pues le genera un desajuste con la realidad, pues con que a lo mejor, y mediante un sopapo, pues le vuelva otra vez a colocar el cerebro. También puede ser otra de las ventajas, puede ser un arma genial para que usted se convierta en un gran seductor, Régulo. Porque todos sabemos que si a la mujer se la sorprende, se la. Cuando de algún modo rompe sus esquemas, esto es la mejor forma de desarmar a la mujer y de seducirla. Entonces, cuando ella espere de ti una lágrima y encuentre una sonrisa, cuando ella espere de ti una sonrisa y encuentre una lágrima, eso la va a desarmar como mujer y la va a hacer caer rendida ante ti. Eso no quita que tiempo después usted le cuente a ella qué es lo que le pasa, y aunque no se va a enfadar por esa fase de ligoteo, de arte erótica que usted puso en marcha, tiempo después, ante situaciones un poco tristes dentro de la pareja o en el ambiente familiar, ella no se sorprenda o no le moleste que usted en algún momento muestre una expresión acorde o adecuada al momento. Así que cuénteselo pronto. Sí, y si usted tiene problemas porque piensa que no es aceptado por esos gente que no le conocen y no sabe cómo usted reacciona ante las emociones, es que simplemente no tiene que juntarse con esa gente, porque exacto, aquel con el que uno comparte sus emociones son sus amigos. El resto son falsedades. Entonces, sus amigos nunca se van a sorprender porque le conocen y saben cómo expresa usted sus emociones. Además, si usted conoce a personas nuevas y ellos no le aceptan, no aceptan su originalidad, que al fin y al cabo es lo que es usted, una persona muy original, porque no tiene por qué reaccionar como los demás. Usted tiene su propio modus operandi de reacción fisioemotiva, debido a, sí, está tipificado como trastorno, pero que no lo está hoy en día. Claro, con este tipo de patologías, con este tipo de trastornos, lo que es importante pensar es dónde puede trabajar usted, cuáles van a ser sus espacios de socialización para que le generen el mínimo desajuste posible. Yo, en ese sentido, lo que le recomiendo, que no haría casi en ningún otro caso, es que usted se vaya a trabajar a un McDonald's, porque, como bien sabemos todos, son lugares hostiles donde el trabajador nunca está contento, donde tienes que estar siempre con la sonrisa puesta ante el cliente, cuando en el fondo eso te está generando dolor y te sale muy falsa. En su caso, ese dolor se va a convertir en una sonrisa espléndida